46 años en la prisión. Para él no hay lamentación. Nunca nadie ha sido tan atormentado para al final ser asesinado. Rudolf Hess, tu ideal es más fuerte que la prisión. Rudolf Hess, tú estás en nuestro corazón. Voló a Gran Bretaña en misión de paz y aún así fue encarcelado. Nadie pudo nunca derrotar su honor y en un futuro serás vengado. Rudolf Hess, tu ideal es más fuerte que la prisión. Rudolf Hess, tú estás en nuestro corazón. Este viejo hombre, recuérdala, no la olvides nunca. Júrate a ti mismo que de por vida, que por su memoria no los perdonarás. Rudolf Hess, tu ideal es más fuerte que la prisión. Rudolf Hess, tú estás en nuestro corazón. Rudolf Hess, tu ideal es más fuerte que la prisión. Rudolf Hess, tú estás en nuestro corazón.